se acaba el mundo. Vos sabes que en los rebordes y un café dejé mi vida, que ya ves, mi amor es.